la presentación en Guadalajara de esta obra, una obra escrita y dirigida por usted mismo. Pues sí, bueno, es una de las muchas versiones de Anfitrión. El título de Otro Anfitrión también uh-huh. tiene por eso ese doble juego, porque ya. Un poco la compañía es otro teatro, pero también porque es, digamos, un anfitrión más. Es decir, ya ahí, claro. Yekodú escribió un Anfitrión 38 porque él conocía 38 versiones ya. Y yo esta es la segunda que hago, porque ya trabajé como actor en una de Alfonso Sastre que se tituló uh-huh. Los dioses y los cuernos, también versión de Anfitrión. O sea uh-huh. que, por cierto, estuvo ahí en Guadalajara también, o sea que hay muchísimas versiones, es una más, es un texto clásico, divertidísimo y que se ha hecho a lo largo de toda la historia, yo creo desde que se escribió, se ha hecho en todas épocas y por muy diferentes autores, ¿no? Veo entonces que esta es una de esas licencias habituales entre los suyos, ¿o no? Una licencia, esto de tomar textos clásicos, debe ser complicado. Bueno, era una forma yo hice la versión de un por cuestiones muy prácticas, ¿no? Porque las chicas, por ejemplo, las mujeres tenían mucha menor participación en el texto original y yo quise equilibrar un poco y luego también quise equilibrar, digamos, todos los personajes para que todos los actores tuviesen posibilidad de trabajo, un trabajo equilibrado. Entonces, bueno, el resultado es este, que realmente está funcionando uh-huh. muy bien y yo creo que los objetivos que nos marcamos pues se cumplieron, ¿no? Hablamos enseguida de cómo está funcionando esta puesta en escena, pero hablamos de una comedia, podemos decir que es una comedia de enredo entre dioses, sobre quién recae la responsabilidad de interpretar a esos dioses. Bueno, sí, es una a mí me yo la utilizar mucho en mis clases como ejemplo de seriedad de la comedia, ¿no? Es una comedia que en la que suceden cosas tremendas, terribles, y sin embargo pues es tremendamente divertida, ¿no? Uh-huh. Es esa especie de que los extremos se tocan, pues yo creo que siempre la comedia está siempre lindando, la buena comedia está siempre lindando con la tragedia, ¿no? Toma sus temas y tal, por eso nosotros incluso podemos hablar de tragicomedia, ¿no? Sí. Porque en origen incluso se exponían, es decir, se hizo muchísimas obras de cuyo contenido en origen era trágico, ¿no? Esta es una de ellas, en origen el Anfitrión era una tragedia. Bueno, pues es un clásico, es una comedia de enredo, efectivamente, en la que se mezclan los dioses y los seres humanos, y en la que aparentemente pasan cosas tremendas y tal, pero todas muy muy divertidas. ¿No? Aparece una sirvienta por ahí también en escena, que le da también ese toque, como decimos, de comedia. Bueno, pero todo esto se hace sin caer en la repetición o intentando no caer en la repetición por los trabajos que se han hecho anteriormente sobre esos mismos textos, claro. Claro, no, es una obra que se ha escrito para público de hoy y entonces pues la forma de hablar de los personajes, el estilo en que ellos se expresan, incluso el estilo en que visten, en que se mueven, todo está hecho para el público de hoy y desde la sensibilidad de hoy, ¿no? Mm-hmm. Entonces es un clásico, pero que muy actualizado. Sí. Tremendamente sí. actualizado, ¿no? Sí, pero respetuoso también, ¿eh? O sea, creo que hemos conseguido ese equilibrio. Que debe ser principal cuando se trabaja con textos de ese tipo. Pero su compañía no ha nacido hoy, aunque es relativamente joven, ¿verdad? O tenemos entendido que ha sido hace bien poquito cuando ha obtenido ese, quizá, reconocimiento popular a partir del Festival de Girona el año pasado, en 2008, ¿verdad? Sí, bueno, es una compañía muy joven, es un poco nuestro primer trabajo, ahora ya vamos a afrontar el segundo. Bueno, yo particularmente no soy tan joven, pero bueno. La compañía sí lo es. Sí, el espaldarazo así fuerte se recibió en el Festival Internacional de Teatro Aficionado de Girona, donde ya nos han encargado otro nuevo espectáculo para este año, que se va a estrenar allí y que va a estar pues a lo largo de todo el festival estrenándose. Y bueno, pero después ha tenido una vida, ha estado en alguna sala madrileña y ha tenido una respuesta del público bastante espectacular, ha estado en distintos certámenes y pues ha acumulado ya muchísimos premios y bueno, pues tiene una vida y la vida que es que